de Nicaragua de México a Italia, a Estados Unidos, de Marruecos de Estados a Alemania, Unidos a Marruecos, de Brasil a Japón, de Marruecos de Canadá Alemania, a Indonesia, de Alemania a de Japón a Perú, de Uruguay, de Alemania a, Brasil, a Uruguay, de Brasil, de Australia a, Japón, a Egipto, de Japón, de Uruguay a, Perú, a Brasil, de Perú, del Salvador Australia, a Nicaragua, de Australia, de Perú a, Egipto, a Australia, de Egipto, Honduras a El Salvador, de Indonesia a Canadá, Italia, de Italia a Honduras, de Egipto a Francia, de Italia a Argentina, de Argentina a España, de Estados Unidos a Marruecos, de Francia a Canadá, de México a Estados Unidos. Al final, en este mundo, todos somos migrantes.